fondo nos quitó aporte, nos llenó de inspecciones de la FIB, nos llenó de inspecciones de la superintendencia. Bueno, teníamos dos opciones, agachábamos la cabeza o la levantábamos y seguíamos adelante, y eso es lo que hicimos. Yo me siento orgulloso de eso y orgulloso de haber transitado ese camino con los compañeros de la Corriente Federal. Sergio Palazzo, te agradecemos la charla con Gráfica. No, gracias a usted, hasta luego. Muy bien, Sergio Palazzo, titular de la bancaria. Diferentes temas que hemos charlado, sistema bancario, clave para el futuro de la República Argentina. Creo que ha podido ahí plantear la necesidad de una regulación, de una nueva ley. Veremos cómo se da el panorama parlamentario de aquí en adelante. Manu, ¿te parece ir con el otro Manu, con el Maschi, que tenemos la columna de música para qué? Sí, cómo no. Así descansamos un poco, hemos tenido, la verdad, una hora y media intensa. Palo y palo, compañero, muy bueno. Con los compañeros ahí de los electrodependientes, también con Mari Pugliese hablando de los medios. A ver, acá tengo a Pablo Suárez, que dice, gran programa, compañeros. Uh-huh. Diego Monzón. Acá dice, buena jornada laboral, gracias Diego, abrazo grande. ¿Hay otros mensajes? Sí, al 11-50-12-35-89, Mario Sadras nos dice, buen día. Lo que plantea Lucas, que podemos llegar a ser nuevamente colonia, ¿sería algo así como volver a fase 1 de la dependencia? Y se ríe, muy buena la charla editorial, nos dice, un abrazo grande, Mario querido. Bien, acá dice Mercedes Velázquez, buen día compañeros, buen programa. También Walter Rabioso. Dice, tremendo lo de Feynman y compañía. Hablan de los intereses del pueblo argentino en tercera persona. Los realistas dicen que perdimos en cancha rayada. Qué grande, Walter. La verdad que sí. Y qué impresentable Feynman, ¿eh? Impresionante. Déjame mandar un saludo muy grande a Lucas Mieres, también al compañero Toro, Osvaldo Antonio Cano, que nos está escuchando, Valeria Estrella. Qué grande el Toro, ¿no? Un abrazo grande, Toro querido. También el Monito, acá de Barracas, Ezequiel, amigazo, ¿cómo andás? Maxi Roberto, ¿vos lo conocés a ese Maxi Roberto? Sí, qué personaje. Un abrazo grande, Maxi, te queremos mucho, amigazo. Cabeza de radio. Cabeza. Radio Aijuna, ¿eh? Uh-huh. También acá, a ver, Pablo Rodríguez, La Boca resiste y propone, dice, ¿cómo hacemos para recuperar esas empresas sin exponer ni amagar tanto? Sino aplicando la fuerza y la justicia con una estrategia política concreta que no tenga vuelta atrás. Bueno, esa es la línea, Pablo, que planteamos acá. No hay recetas. No hay recetas. Acá el tema es cómo se va haciendo camino al andar. Uh-huh. Y donde también hay un gobierno en un contexto complejo, pero la correlación de fuerzas, la gran pregunta es, ¿llega sola o se genera? Preguntas que dejamos, nos pueden dejar también mensajes en la APP de Radio Gráfica, que la descargan en el celular. Y ahora sí, vamos con música para qué del queridísimo Manu Maschi. Hoy música para qué, no vamos con algo nuevo, o digamos con algún lanzamiento de esta semana, sino que les vengo a presentar una banda que desde Santiago del Estero viene haciendo las suyas. Ellos son los Arcanos del Desierto y bajo la dirección musical de Mariano Sarkis, también bajista de la banda, le dan vida a un género que los santiagueños han tomado como propio. La guaracha, de origen tropical, con similitudes con el son y un poco con el cuarteto también, toma este color y esta variedad de sonidos. Escuchen. Estoy escuchando el primer canto del coyuyo. Hermano, y con él la alabanza todos los tiempos. Fuertemente, alcen de corazón. Así es, ¿eh? Con épica, con un sonido impecable, con una banda de caños que se suena a todo, los Arcanos del Desierto retoman la guaracha, este género que los santiagueños han tomado tan como propio, que forma parte de la música popular de esa región de nuestro país. Toma este color y además un sonido entre un poco afro y también más cercano al jazz, ¿no? Por la instrumentación y por el tipo de arreglos que propone la banda. Decíamos que Mariano Sarkis es el director de musical de este grupo y él plantea que esta versión de la guaracha que hace en esta interpretación le da un tinte latinoamericano, como que va en la línea de las orquestas de Tito Puente, por ejemplo, de Rubén Blades, y en los metales que usa esta banda creo que está muy presente este sonido. De hecho, en esa presencia que tenía como música de los bailes, la guaracha era como un poco discriminada en un principio y después fue peleándole un poco al folclore como género. Y en este caso creo que lo que logran los Arcanos del Desierto es combinar un poco. De hecho, ya que una canción empieza hablando del canto del coyuyo, creo que hay una gran relación con el folclore y con los temas que trata. Y de alguna manera, también por la forma en que cantan en los Arcanos del Desierto y por mucho de su formación, por ejemplo, el baterista de la banda Jerónimo Insaurralde, hijo del legendario Mono Insaurralde, que también tiene una larga historia en cuanto al folclore y su fusión con otros géneros, creo que los Arcanos del Desierto le encuentran la vuelta en reivindicar un género y hacerlo sentir como el mismo de toda la región. Y por si faltaba una mezcla más, vamos a escuchar la versión que hacen en modo guaracha, pero esta guaracha específica de los Arcanos de Post Crucifixión. Faltó para describir un poco los Arcanos del Desierto es épica. Está muy presente la épica en ellos. De hecho, bueno, ya en su nombre hay una pista, Arcanos del Desierto. Ellos se presentan vestidos algo así como si fueran la banda o la custodia de Saladino, con velos y con telas y turbantes sobre su cuerpo, como si vinieran recién bajados del camello a tocar su guaracha, ¿no? Lo cual hace la experiencia en vivo mucho más interesante y también recupera un poco esa épica que creo que viene ya de nuestro folclore. Está presente en la chacarera, por ejemplo, muy presente ahí, que es otro ritmo asociado a Santiago del Estero. La canción que escuchábamos antes, Ligado con tu Esencia, es de su disco Teriantropía, y la versión de Postcrucifixión, clásico de Pescado Rabioso que escuchamos ahora, es de su disco Trópico del Monte. Y les propongo escuchar una más, en la que aparece claramente este concepto más yacero, ya que hay una rienda más suelta a la improvisación y también a la improvisación en cuanto a lo percusivo, ¿no? Como solos de batería, que me parece que le terminan de dar ese toque de orquesta de baile y tocada de manera más académica que quizás la guaracha no tenía en su génesis original. Así que la invitación de hoy es para descubrir a esta banda misteriosa, épica, que suena como los dioses, reivindicando la guaracha santiagueña, un género que quizás todos deberían conocer, es que no lo conocen, claro. Los Arcanos del Desierto, la carne de mis sueños. Vibraban los cuerpos, ritmos vislumbreros, se encendía el fuego, nos quemaba el viento. No mires de reojo, sabes que muerdo, con todos mis dientes te arranco los miedos. Y arranco todo el miedo, como a volar tu sueño. Te invito hacia lo nuevo, sos la carne de mis sueños. Oh, oh, oh. De Santiago es mi ilusión, con la idea va la acción. No te duermas más, ya he llegado aquí. El aburrido ya se fue por las calles con depresión hacia su pozo gris, donde se apegará el dolor. No le pongas mucha atención, que es tan solo un juego sin fin. Te enfermas y vives así, peleándote con todo el mundo, inventando excusas para no ser feliz. Me arrime a la barra para ver si estabas. Te aspiraba entero, me ahogué en mi refresco. Se aclaró la vista. Por poco te veo, no es que yo te quiera, me embruja tu cuerpo. Esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La información del día, decíamos, para Página 2, está en tapa, es que el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, fue procesado por administración fraudulenta. Uh-huh. El juez Canicoba Corral describió así el fraude de los peajes. Citamos textual al juez. 14 años después de la especificación de las tarifas, 3 días antes de la asunción de Macri y cuando ya estaba